Sección 4 de Cuentos de Hadas, de Charles Perrault. Traducidos por Josep Coll i Vehí. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Pellejo de asno. Érase que se era un rey tan poderoso, tan amado de sus vasallos, tan respetado de sus aliados y vecinos, que bien puede asegurarse que no había otro monarca más dichoso en la tierra. Completaba tanta ventura la amable compañía de una princesa tan linda como virtuosa. Ambos esposos vivían el uno para el otro, y de su casto enlace había nacido una hija, dotada de tan singular hermosura y donaire, que no echaban menos el no haber tenido ningún otro hijo. En su palacio reinaban la magnificencia, el buen gusto y la abundancia. Los ministros eran sabios y prudentes, los cortesanos virtuosos y leales, los criados fieles y trabajadores. Las caballerizas eran grandes, espaciosas y pobladas de caballos briosos, de buena estampa, todos cubiertos de riquísimos caparazones. Pero lo que más estupefactos dejaba a los extranjeros que iban a visitar aquellas hermosas caballerizas era el ver que en el lugar preferente ostentaba sus respetables y larguísimas orejas un señor asno. Y no era capricho del rey, sino estricta justicia, el haberle destinado un lugar tan principal y distinguido, que bien merecía semejante honra la portentosa virtud de aquel real cuadrúpedo. La naturaleza le había tan generosamente dotado que la paja en que reclinaba sus borricales miembros, limpia de cosas que se callan, aparecía todas las mañanas profusamente cubierta de onzas de oro y monedas de toda especie, que muy cuidadosamente se recogían al momento de abrir los ojos su señoría. Pero como las vicisitudes de la suerte lo mismo alcanzan a los reyes que a los vasallos, y en este mundo cansado ni hay bien cumplido ni mal acabado, por querer del cielo fue repentinamente atacada la reina de una enfermedad aguda, para la cual, no obstante, la sabiduría y experiencia de los médicos no valieron emplastos ni recetas. El sentimiento fue general. El rey enamorado y sensible, a pesar del conocido proverbio de que el matrimonio es la sepultura del amor, no podía hallar calma ni consuelo. Mandó hacer plegarias en todos los templos y ofrecía su vida por la de su querida esposa, pero en balde invocó a los dioses y a las hadas. La reina, al conocer que el estambre se le iba acabando por momentos, dijo a su esposo que tenía arrasados en lágrimas los ojos. «Permíteme que antes de morir exija de ti una promesa. Cuando desees casarte de nuevo...» Al oír estas palabras, prorrumpió el rey en penetrantes gritos que llegaban al alma. Cogió las manos de su esposa y las inundó de lágrimas, y juraba y perjuraba que era del todo excusado e inútil hablarle a él de segundas nupcias. «No, reina mía, no», dijo lloriqueando. «Háblame tan solo de seguirte a la tumba». «El estado», replicó la reina con una tranquilidad que acrecentaba la pena del príncipe. «El estado necesita sucesores. No habiéndote yo dado más que una sola hija, la felicidad del estado, vuelvo a decirte, reclama que procures tener hijos, que sean dignos de su padre. Mas por el amor de que tantas pruebas me has dado, te suplico encarecidamente que no cedas a las instancias y ruegos de tus vasallos, hasta que no encuentres una princesa que me aventaje en hermosura y donaire. Júramelo y moriré contenta». Supónese que la reina, que no carecía de amor propio, había exigido aquel juramento, persuadida de que no existía en toda la redondez del globo una mujer que pudiera competir con ella, y de que con este recurso impediría al rey contraer segundo matrimonio. Al fin y a la postre, entregó el alma a Dios. Desde que el mundo es mundo, ningún marido hizo jamás tantos aspavientos, ni metió tanta bulla como la que armó el buen rey, llorando, gimoteando y gritando noche y día, pequeños gajes de la viudez. Pero dice el refrán que no hay bien ni mal que 100 años dure. Por otra parte, los grandes del reino se juntaron y fueron en corporación a pedir al rey que se dignase contraer segundo matrimonio. Muy duro le pareció este consejo, que recrudeció la herida y renovó su amargo llanto. excusóse con el juramento que había hecho a la reina y desafió a todos sus consejeros a que encontrasen una princesa más bonita y más linda que su difunta esposa, muy convencido como estaba de que sería excusado e imposible. Mas a los altos próceres les pareció una fruslería semejante promesa, y dijeron que, para una reina, la hermosura era lo de menos, con tal de que fuese virtuosa y fecunda. Hiciéronle presente que el interés y la tranquilidad del Estado reclamaban descendientes varones, que aunque su hija la princesa reuniese todas las buenas dotes propias de una gran reina, sería preciso casarla con un príncipe extranjero, que ese extranjero se la llevaría a su tierra, o aun cuando se quedase en el país, los hijos serían reputados de sangre extranjera, y que no existiendo un príncipe que heredase su nombre, los pueblos vecinos podrían mover guerras que acarreasen la ruina del reino. El rey, en cuyo ánimo hicieron mella tan grandes consideraciones, prometió que procuraría complacerles. Efectivamente, entre las princesas solteras trató de buscar una que pudiera convenirle. Todos los días recibía retratos hermosísimos, pero a ninguna de las damas adornaban las gracias de la reina difunta, por lo cual no podía determinarse a salir del paso. Mas hizo el diablo, que todo lo añasca, que el real viudo reparase en el talle y hermosura de su hija la infanta, que en atractivos e ingenio excedía de mucho a su madre la reina. La juventud de la infanta y la grata frescura de sus mejillas encendieron en el pecho del rey una pasión tan violenta que no pudo ocultarla, y acabó por declarar a su hija que estaba resuelto a casarse con ella, puesto que este era el único medio de salir del atolladero en que su impremeditado juramento le había metido. La joven princesa, tesoro de virtud y de pudor, creyó perder los sentidos al oír tan horrible proposición. Echóse a los pies de su padre, y con todas las razones que le sugirió el ingenio, trató de disuadirle de un proyecto tan nefando. Pero el rey, que se mantenía en sus 13, para callar la conciencia de la infanta, pidió consejo a un anciano druida. Este bribón, tan escaso de piedad como sobrado de codicia, con el cebo de obtener la real confianza, no reparó en despreciar los fueros de la inocencia y de la virtud. Y con tal arte y maña supo insinuarse en el espíritu del monarca, y con tan buenos colores acertó a adorarle el feo crimen que intentaba cometer, que llegó a convencerle de que el casamiento de su hija, lejos de ser ningún negro delito, era una obra meritoria y piadosa. Lisonjeado el príncipe con las razones de aquel tunante descreído, dióle un abrazo y se despidió de él más encaprichado y más terco que nunca, y en consecuencia mandó a la infanta que se dispusiese a obedecerle. La joven princesa, en tan terrible angustia, no descubrió otro recurso que pedir consejo a su madrina, el hada de las lilas. Con este objeto, partió aquella misma noche en una hermosa silla volante, tirada por un robusto carnero que sabía todos los caminos y llegó con toda felicidad. El hada, que amaba tiernamente a la infanta, le dijo que ya estaba en autos de cuanto acababa de contarle, que estuviese tranquila, pues con tal que siguiese exactamente sus consejos, nada debía temer. «Querida mía», le dijo, «sería un crimen horrendo el casarte con tu padre, mas sin necesidad de contrariarle abiertamente, te será fácil evitarlo. Dile que para satisfacer un capricho es preciso que te regale un vestido del color del cielo. Yo te aseguro que con todo su amor y con todas sus riquezas no ha de poder llenar este deseo». La princesa dio gracias a su madrina y al día siguiente por la mañana pidió a su padre el rey lo que el hada le había aconsejado, jurándole que por ningún concepto obtendría su mano si no le regalaba el vestido del color del cielo. El rey, alentado con la esperanza que le dejó entrever su hija, llamó a los más famosos artífices y les encargó el vestido, amenazándoles con colgarles a todos de una encina si no acertaban a sacarle de aquel compromiso. No tuvo el disgusto de verse precisado a emplear un rigor tan extremado, porque a los 2 días le presentaron el deseado vestido. En el firmamento ceñido de nubes de oro no brilla un azul tan hermoso y tan sereno como el que aquella delicadísima tela ostentaba. La princesa tuvo de ello un pesar muy grande y no sabía cómo salir del terrible aprieto en que se veía colocada. El rey instaba para la celebración del contrato. No hubo más remedio que apelar de nuevo a la madrina, la cual, admirada de ver deshecha su trama, aconsejó a la princesa que pidiese un vestido del color de la luna. El rey, que nada podía negarle, envió a buscar a los más hábiles artífices y les mandó tan apremiadamente labrar una tela del color de la luna que antes de 24 horas ya la tenía en su poder. La infanta, más admirada y absorta de ver aquella magnífica obra que de ver la tenaz solicitud de su padre, al quedarse sola con sus doncellas y su nodriza, se abandonó a los extremos del más intenso dolor. El hada de las lilas, a quien nada se ocultaba, vino en el auxilio de la afligida princesa y le dijo: «O mucho me engaño, o si pides un vestido del color del sol, hemos de salir con nuestro empeño de aburrir a tu padre, porque nadie del mundo es capaz de fabricarlo, y cuando menos ganaremos tiempo». Conformóse la princesa, pidió el vestido, y el enamorado rey facilitó con muchísimo gusto para una obra tan excelente todos los diamantes y rubíes de su corona, mandando que nada se perdonase para que pudiera competir con el sol mismo. Al poco tiempo fue presentado el vestido. Lo mismo era mirarlo que tener que cerrar los ojos, tan deslumbrante era su brillantez. De aquel entonces datan las gafas verdes y los cristales oscuros. ¿Cómo pintar lo que le pasó a la infanta al contemplar aquel portento? Nunca jamás se había visto una cosa tan bella, tan primorosamente labrada. Quedó atónita, asombrada, y con el pretexto de que le dolían los ojos, se retiró a su cuarto, donde ya estaba aguardando el hada, llena de confusión y vergüenza. No es nada lo del ojo. Lo mismo fue ver el vestido del color del sol que ponerse rabiosa como una hiena. «Por vida, hija mía», dijo a la infanta, «ahora sí que hemos de poner a prueba el inicuo amor de tu padre. Muy encalabrinado lo veo, con el tal casamiento que ya da por hecho y concluido. Pero me parece que ha de sobrecogerle la petición que le vas a hacer. Has de pedirle el pellijo de aquel asno tan entrañablemente querido y que provee a sus gastos con tantísima profusión. Corre, dile que de todos modos quieres el pellejo». Contentísima la infanta con haber encontrado un medio de desbaratar el casamiento que tanto detestaba, pues no le cabía en la imaginación que su padre pudiera resignarse jamás a sacrificar su asno, fue a su encuentro y le pidió el pellejo de aquel hermoso animal. Por mucho que tan extravagante capricho sorprendiese al rey, no por esto se negó a satisfacerlo. El pobre asno fue inmolado y galantemente ofrecido su pellejo a la infanta, la cual, perdida ya toda esperanza de evitar su desgracia, habría caído en la mayor desesperación a no haber prontamente acudido su madrina. «¿Qué estás haciendo, hija mía?» exclamó al ver que la princesa se mesaba los cabellos y hería cruelmente sus hermosas mejillas. «Este es el instante más feliz de tu vida. Cúbrete con ese pellejo, sal del palacio y pon tierra en medio. Cuando todo se sacrifica a la virtud, saben los dioses recompensar el sacrificio. Anda, no temas. Yo cuidaré de que a todas partes vayan contigo tus alhajas y tus vestidos. Doquiera que te encamines, esta cajita donde están guardados irá siguiendo tus pasos por debajo tierra. Toma esta varilla que te regalo. Da con ella un golpe en el suelo siempre que necesites la cajita, y al momento aparecerá. Vivo, vivo, no te detengas». La infanta dio un millón de abrazos a su madrina. Rogóle que no la abandonase. Se tiznó el rostro de hollín y, tapujándose con el feo pellejo del asno, salió del suntuoso palacio sin ser de nadie conocida. La desaparición de la infanta levantó mucho runrún. El rey, que había mandado preparar una fiesta magnífica, cayó en un abatimiento indecible. Nada podía consolarle. mandó salir más de 100 soldados de a caballo y más de 1000 mosqueteros en busca de su hija. Pero el hada que la protegía la hizo invisible, y todo fue inútil. No hubo más remedio que conformarse. Entretanto, la infanta, camina que caminarás. Fue muy lejos, más lejos todavía, andando de zoca en colodra, en busca de colocación. Pero por más que le diesen limosna, nadie quería recibirla en su casa, por lo mugrienta y asquerosa que a todos parecía. Al fin, llegó a una ciudad muy hermosa, a cuyas puertas había una granja. La mujer del arrendatario necesitaba una porquera para lavar las rodillas y limpiar la basura de los pavos y el pilón de los cerdos. Y como viese tan asquerosa a nuestra viandante, le propuso quedarse. Aceptó la infanta con el alma y la vida, porque tan fatigada estaba que no podía tenerse en pie. Metiéronla en un apartado rincón de la cocina, en donde los primeros días tuvo que sufrir las soeces cuchufletas de toda la chusma de criados. Tal estaba de puerca y asquerosa con su pellejo de asno. Poco a poco fueron acostumbrándose a verla. Además de que, como era tan nimiamente exacta en el cumplimiento de sus obligaciones, la tomó el ama bajo su protección. Guardaba las ovejas y las apriscaba cuando era tiempo. Pastaba los pavos y todo lo hacía con tal acierto y destreza que no parecía sino que en toda su vida no había tenido otro oficio. De suerte que, en sus lindísimas manos, todo florecía y prosperaba. Un día, estando sentada al borde de una cristalina fuente, donde muy a menudo solía lamentarse de su desgracia, acertó a mirarse en el agua, y el horrible pellejo de asno, que hacía veces de tocado y de vestido, la llenó de espanto. Avergonzada al verse de tan mala traza, se quitó la roña del rostro y de las manos, que quedaron más blancas que el marfil, y su hermoso cutis recobró su natural frescura. Con el gusto y contento de verse tan hermosa, sintió vivos deseos de bañarse en la fuente, y así lo hizo. Mas luego fue indispensable cargar otra vez con el feo pellejo para volver a la granja. Afortunadamente, al día siguiente era día de fiesta, con cuyo motivo tuvo ocasión de sacar su cajita, de arreglar su tocado, de empolvar sus hermosos cabellos y de ponerse el vestido del color del cielo. Su chiribitil era tan reducido que desplegada no cogía en él la cola de tan precioso vestido. La hermosa princesa se miró y remiró, y con mucha razón no se cansaba de mirarse. De suerte que, para desterrar el fastidio, determinó irse poniendo los disantos, todas sus galas, una en pos de otra, y puntualmente así lo hizo. Con sumo arte y exquisito gusto, adornaba su hermosa cabellera de diamantes y flores. Y no pocas veces se dolía de no tener más testigos de su hermosura que sus pavos y sus ovejas, los cuales, a decir verdad, no la querían menos cuando andaba rebujada en el horroroso pellejo de asno, que dio margen al apodo que en la alquería le pusieron. Un día de fiesta que la hermosa pellejo de asno se había puesto el vestido del color del sol, el hijo del rey, dueño de la granja, descabalgó a su puerta para descansar de la cacería. Aquel príncipe era joven, hermoso y gallardo, amado con delirio de sus padres, el rey y la reina, e idolatrado de sus pueblos. Brindósele con una comida campestre, que aceptó con mucho gusto, y luego fue recorriendo los patios y todos los rincones y escondrijos de la casa. Discurriendo de una parte a otra, penetró en un corredor sombrío, a cuyo extremo vio una puerta cerrada. La curiosidad le movió a acechar por el ojo de la cerradura. ¿Cuál no sería la admiración y sorpresa que le causó la vista de la princesa, tan hermosa, tan ricamente vestida? Al contemplar su aire noble y modesto, parecíale una deidad. La emoción vivísima de que en aquel momento estaba poseído su ánimo habríale impulsado a derribar la puerta, a no contenerle el respeto que tan peregrina hermosura le infundía. No sin gran dolor de su alma, pudo apartarse de aquel corredor tenebroso, y si lo hizo, fue para informarse de quién era la encantadora ninfa que en aquel humilde aposento vivía. Dijéronle que era una porqueriza, por mal nombre llamada Pellejo de Asno, a causa del pellejo que le servía de abrigo, que era tan sucia y asquerosa que nadie la miraba ni hablaba con ella, y que por caridad la habían recibido en la casa para guardar las ovejas y los pavos. Poco satisfecho el príncipe de semejantes razones, fácilmente conoció que aquellos patanes groseros oían campanas sin saber dónde, y que hacerles más preguntas sería lo mismo que coger agua en arnero. Volvió al real palacio de su padre, enamorado hasta los ojos, sin poder apartar un solo instante de su memoria la hermosísima imagen de la deidad que había visto por el ojo de la cerradura. Pesóle en extremo no haber echado la puerta abajo, e hizo firme propósito de no tener que arrepentirse segunda vez. Pero la viva agitación de la sangre, ocasionada por el ardor de su pasión amorosa, le produjo una fiebre tan terrible que en Quítame allá esas pajas le puso a los umbrales de la muerte. Su madre, la reina, que no tenía otro hijo, se desesperaba al ver la ineficacia de todos los remedios. En balde prometía a los médicos las mayores recompensas. Los doctores apelaban a todos los recursos de la ciencia, pero nada les daba la menor esperanza de poder volver su salud al príncipe. Conocieron por último que alguna pena muy honda debía de ser la causa de aquel mal gravísimo, y se lo dijeron a la reina. La desventurada madre, llena de ternura por su hijo, fue a rogarle que le descubriese la causa de su pesar, que aunque para devolverle la tranquilidad fuese menester darle una corona, su padre se la cedería con mucho gusto, que si deseaba casarse con alguna princesa de algún país enemigo, peligros, quejas de los vasallos, murmuraciones, todo se arrostraría para satisfacer sus deseos, y que por Dios no dejase morir a su madre de aflicción, pues que su vida estaba colgada de la vida de su hijo. No llegó la reina al fin de este razonamiento, sin derramar sobre el rostro del príncipe un torrente de lágrimas. «Madre y señora», dijo éste con voz apagada, «no soy tan descarriado y perverso que ambicione la corona de mi padre. Ojalá se digne el cielo concederle largos años de vida, y que siempre se halló el más leal y el más respetuoso de sus vasallos. En cuanto a las princesas que usted dice, no he pensado todavía en casarme, y esté usted muy persuadida de que dominando como debo mi voluntad, cueste lo que costare, obedeceré siempre a mis padres». «Hijo de mis entrañas», replicó la reina, «¿qué no haría yo por salvar tu vida? Salva, hijo mío, la de tu madre y la de tu padre. Dime lo que te falta, lo que deseas, y estás seguro de que lo tendrás». «Norabuena, madre mía», contestó. «Ya que es preciso descubrir a usted mi corazón, lo haré. ¿No sería un crimen exponer la vida de dos personas para mí tan queridas? Madre de mi corazón, lo único que deseo es que la hermosa pellejo de asno me haga una torta y que en estando hecha me la traigan». La reina, admirada de un nombre tan extravagante, preguntó que quién era esa pellejo de asno, y uno de la servidumbre del príncipe, que por casualidad la había visto, dijo: «Señora, después del lobo es el animal más ruin que la tierra sustenta. Es una mujer negra como un demonio, una porquera asquerosa y grasienta, que vive en la granja y que guarda vuestros pavos». «No importa», dijo la reina. «Eso es que mi hijo, al volver de cazar, probó sus tortas. Antojos de enfermo. En resumen, quiero que pellejo de asno, ya que la tal pellejo de asno no es una quimera, haga sin tardanza una torta». Envióse al momento a la granja, mandando que pellejo de asno se presentase, y sin perder tiempo hiciese una torta para el príncipe. Algunos autores aseguran que al acechar el príncipe por el ojo de la cerradura, pellejo de asno lo había advertido, que asomándose luego a la ventana para ver al desconocido galán, le había parecido muy joven, muy hermoso y de muy gallarda presencia, y que este agradable recuerdo arrancaba frecuentemente de su pecho tiernos suspiros. Sea lo que fuere, bien que pellejo de asno efectivamente le hubiese visto, bien que hubiese oído hablar de él con grande elogio, lo cierto es que, contentísima de que se le ofreciese un medio de darse a conocer, se encerró en su chiribitil, se lavó la cara y las manos, peinó y adornó sus rubios cabellos, se puso un corpiño de luciente plata, un guardapiés de plata, y cogiendo luego harina floreada y huevos y manteca, todo muy fresco, empezó a amasar la tan deseada torta. Estando en esta ocupación, con descuido o con cuidado, se le cayó de un dedo una sortija que quedó envuelta entre la masa. Rebozándose enseguida con su horrible pellejo de asno, entregó la torta al enviado de palacio, a quien preguntó por la salud del príncipe. Pero el encopetado señor, sin dignarse a contestar una sola palabra, se fue corriendo a presentar a su amo la torta. El príncipe arrebató la torta de las manos del que la traía y comenzó a engullir con tan buen apetito que los doctores que estaban presentes no dejaron de observar que un hambre tan desmedida era un síntoma funesto. Efectivamente, en un tris estuvo que no se ahogase el príncipe con la sortija escondida dentro de uno de los pedazos de torta, pero con mucho tiento se la sacó de la boca y su afán por comer se calmó algún tanto, embebecido como se quedó contemplando una finísima esmeralda montada en un anillo de oro de tan escaso diámetro que necesariamente debía pertenecer al más lindo y chiquiritito dedo del mundo. Besó la sortija mil y mil veces y la puso debajo de la almohada, de donde a hurtadillas la sacaba para mirarla y besuquearla mil veces más. No es decible lo que aquel magín caviló buscando un medio de poder ver a la dama cuya era la sortija. Convencido de que sería en balde pedir que trajesen a palacio a pellejo de asno, que había hecho la tan deseada torta, porque no habían de consentirlo, no atreviéndose a hablar de la hermosa deidad que por el ojo de la cerradura había visto, por temor de que no se burlasen de él, creyéndole un visionario, hirviendo en su cabeza mil encontrados pensamientos, tuvo un acceso violentísimo de calentura, y los médicos, que habían perdido ya la brújula, declararon a la reina que la enfermedad de su hijo era, en resumidas cuentas, mal de amores. La reina y su esposo, que estaban desesperados, se acercaron a la cama de su hijo, a quien el afligido monarca dijo con ternura: «Hijo mío, revélanos el nombre de la señora de tus pensamientos. Prometemos dártela por esposa, aunque sea la más ruin de las esclavas». La reina, abrazándole cariñosamente, reiteraba las promesas del rey. Y el príncipe, vivamente conmovido con las pruebas de ternura y afecto que de sus padres recibía, les respondió: «Padre mío, madre mía, lejos, lejos de mí la idea de contraer un enlace que en lo más mínimo pudiera desdoraros y disgustaros. En prueba de lo que digo», añadió sacando la esmeralda de debajo de la almohada, «sabed que deseo casarme con la dueña de esta sortija. No es probable que la que tiene tan hermoso dedo sea ninguna palurda ni ninguna villana». El rey y la reina cogieron la sortija, examináronla detenidamente y opinaron como el príncipe que aquel anillo debía de pertenecer a alguna joven de ilustre sangre. Entonces el rey, abrazando a su hijo y encargándole que procurase recobrar la salud, mandó a sus heraldos pregonar por toda la ciudad a son de tambores, pífanos y trompetas, que todas las damas compareciesen a palacio para probarse una sortija, y que aquella en cuyo dedo encajare debía de ser la esposa del heredero de la corona. Comparecieron primero las princesas, luego las duquesas, las marquesas, las condesas y las baronesas. Pero por mucho que procuraron adelgazarse los dedos, ninguna pudo ponerse el anillo. Vinieron luego las modistas, guanteras y planchadoras, y las había bonitas, pero con unos dedos muy gordazos. El príncipe, algo mejorado ya, verificaba la prueba por sí mismo. Siguió la procesión, y vinieron las doncellas de labor. Ni por esas. Ninguna había salido con bien de la prueba del anillo, cuando el príncipe mandó llamar a las cocineras, a las fregonas y a las pastoras. Por de contado, acudieron todas en tropel, pero sus dedos, abotagados, cortos y colorados, no podían entrar más que hasta la uña. «Ha venido», dijo el príncipe, «aquella pellejo de asno que estos últimos días me hizo la torta». Todo el mundo se echó a reír, y le contestaron que no, porque era por demás mugrienta y asquerosa. «Que venga al instante», exclamó el rey. No se ha de decir de mí que haya permitido excluir a nadie. Con gran chacota y burla fueron a buscar a la pavera. La infanta, que había oído los tambores y el pregón de los heraldos de armas, ya sospechaba que su anillo era la causa de toda aquella zambra. Amaba al príncipe, y como el verdadero amor es tímido y modesto, estaba la infeliz en una continua zozobra, recelando que alguna dama no tuviese el dedo tan pequeño como el suyo. ¿Cuán grande no sería su contento al oír que venían por ella y que ya estaban llamando al portal? Luego que supo que se buscaba un dedo de la medida de su sortija, una esperanza vaga la había impulsado a peinarse con más esmero, a ponerse su lindo corpiño de luciente plata, con el guardapiés todo lleno de faldones de encaje de plata y todo cuajado de esmeraldas. Al momento que oyó los golpes al portal y que la llamaban para presentarla al príncipe, cogió de prisa su pellejo de asno, abrió la puerta de su chiribitil y todos los criados de la casa fueron a anunciarle, en tono de chunga, que el rey la había mandado llamar para casarla con su hijo. Luego, con mucha algazara y soltando sendas carcajadas, la acompañaron a la presencia del príncipe, el cual, lleno de sorpresa al ver el mal pergeñado arreo de aquella muchacha, no acababa de creer que pudiera ser la misma que había visto tan hermosa y tan magníficamente vestida. Mohino y confuso de haber caído en tan grosero engaño, dijo a Pellejo de Asno: ¿Eres tú la que vive al extremo de aquel corredor oscuro en el tercer patio de la granja? Sí, señor, contestó. Dame la mano, balbuceó el príncipe, temblando y arrancando del pecho un profundo suspiro. ¡Cáspita! ¡Qué brinco dieron el rey y la reina, y todos los gentilhombres de cámara, y todos los grandes de la corte, cuando por debajo de aquel asnal pellejo negro y grasiento vieron asomar una manecita delicada, blanca y rosada, en cuyo dedo meñique el más cuco del mundo, entró el anillo como Pedro por su casa! Y cuando a un ligero movimiento de la infanta cayó el pellejo, pareció tan encantadora y deslumbrante la hermosura de su rostro, que el príncipe, débil y todo como estaba, se arrojó a sus rodillas y las estrechó contra su pecho con un ardor tal que hizo subir los colores al rostro de la pobre niña. Pero casi nadie tuvo tiempo de advertirlo, porque el rey y la reina también la tenían abrazada con grandes extremos de cariño y le pedían con ternura que se casase con su hijo. La princesa, llena de confusión al ver las demostraciones de cariño que los reyes le prodigaban y el amor de que la daba pruebas el hermoso príncipe, iba a manifestarle su gratitud cuando, de repente, se abrió el pavimento del salón y en una carroza de ramas y flores de su mismo nombre apareció el Hada de las Lilas, la cual, bajando de la carroza, con singular gracia y con todos sus pelos y señales, contó la historia de la infanta de la cruz a la fecha. El rey y la reina, contentísimos de ver que Pellejo de Asno era una gran princesa, redoblaron sus caricias, pero al príncipe le hizo más impresión todavía el conocer su mucha virtud, con lo cual se acabó de inflamar y avivar el amor de su pecho. La impaciencia del príncipe por casarse con la princesa era tanta que apenas dio tiempo para los preparativos de la boda. El rey y la reina, lelos de cariño con su nuera, colmábanla de caricias y continuamente la tenían entre sus brazos. La infanta declaró que no se casaría sin obtener el consentimiento de su padre. Por lo tanto, este fue el primero a quien se convidó para la boda, sin decirle el nombre de la novia. Así lo había exigido para asegurar el resultado el Hada de las Lilas, que estaba en todo, y que como era justo, todo lo ordenaba y disponía. Acudieron reyes de todos los países, los unos en sillas de manos, los otros en birlocho. Los de países más remotos llegaron montados en elefantes, en tigres o en águilas. Pero el que ostentó más riqueza y poderío fue el padre de la infanta, quien habiendo afortunadamente conseguido borrar de su memoria aquel amor sin ton ni son, estaba ya casado con una reina viuda hermosísima, de la cual no tuvo ningún hijo. La infanta le salió al encuentro, volando en alas del deseo, y antes de que pudiera echarse a sus plantas, él la abrazó conmovido de ternura. El rey y la reina le presentaron a su hijo, a quien recibió con mucho agasajo. Las bodas se celebraron con toda pompa y suntuosidad. Los esposos, sin hacer gran caso de la ostentación que les rodeaba, no hacían más que mirarse y remirarse uno a otro. El rey, padre del príncipe, hizo coronar aquel mismo día a su hijo y, besándole las manos, lo sentó en el trono. No valieron las razones que un príncipe tan bien nacido no podía menos de alegar. Fue precisa la obediencia. Las fiestas de aquel regio casamiento duraron cerca de 3 meses. Y el amor de los dos esposos viviría a estas fechas, tan firme era su cariño. Si 100 años después no hubiesen tenido que devolver sus despojos mortales a la madre tierra. Moraleja. ¿Qué es una bola, o buen lector dirás, del tal pellejo la galana historia? Pero mientras el mundo en la ancha noria rueden niños y abuelas y mamás, del pellejo y del asno habrá memoria. Fin de Pellejo de Asno.